Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más. Además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. Gracias a cada uno de ustedes que me están escuchando a través de Radio Santa Ana. No saben ustedes lo importante que es para mí el poder estar con cada uno, disfrutando de esta maravillosa mañana de sábado con mi tacita de café por un lado y lista para entrar de lleno con el programa. Antes que nada, les mando un saludo a todos mis alumnos de la clase de manejo de enojo. Los quiero felicitar por la dedicación y el esfuerzo tan grande que están haciendo para llegar a tiempo después del trabajo y sobre todo con cumplir con sus tareas. Un abrazote a cada uno de ustedes y agradecerle sobre todo a Adrián por apoyarme y felicitarlo por el trabajo que está haciendo junto con el equipo de Radio Santa Ana. Un saludo para todos ellos también. Bueno, ¿qué tal si empezamos y el tema de hoy? Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Pues hoy estaré hablando acerca de los celos. ¿Son los celos mucho amor o enfermedad? Este es el tema de este programa. Es un tema muy intenso y casi puedo decir color de hormiga. Porque ¿quién no hemos pasado por esta etapa? Si yo preguntara, levanten la mano, ¿quién ha sentido celos? Puedo asegurar que el 100% levantaría su mano. Pero si hubiese alguno o alguna que no levantara la mano, les diría que son mentirositos, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ese terrible momento que son los celos. Los celos no respetan edades, pues sentimos celos desde nuestros primeros años hasta llegar a viejos. Ciertamente. Primeramente hablaré de los celos infantiles. Cuando un niño siente celos, lo primero que debemos de saber es de que está sufriendo verdaderamente a pesar de su corta edad, y no importa si los celos son reales o son imaginarios. El niño se siente seguro en su ambiente familiar y si es el primer hijo o la primera hija, sabe que tiene el 100% de la atención de sus padres. Pero ¿qué pasa cuando llega el hermanito? Eso es algo normal. ¿Qué pasa cuando el niño se entera de que viene un hermanito en camino? ¿Qué es lo que pasa? Al principio el niño lo toma como un juego y no muestra signos de celos, pero ya entrado en meses el embarazo, el niño o la niña comienza a mostrar inquietud. Se vuelven llorones, no quieren comer y por supuesto no quieren despegarse de la mamá. Inclusive he visto niños que se enferman con temperatura de la nada. En México creo que les llaman, o les dicen cuando los niños están así, les dicen que están chipis, ¿verdad? Dice, es sano que preparemos al niño para la llegada del bebé, pero no le hablen constantemente del hermanito que está por llegar. No forcen el tema que esto suceda casual. Hablarle de todos los cuidados que puede tener el bebé, hacerlo también que se interese, por la venida del bebé. Cuando llegue el bebé, será inevitable que los celos no aparezcan, pues recordemos que antes él tenía toda la atención de nosotros y ahora se supone que tiene que compartir y tal vez disminuir el 100% de la atención hacia él. En algunos casos más complicados, sucede lo que los doctores llaman regresión. Es volverse atrás y comportarse de una manera no correcta. Vienen los berrinches, tal vez quiere que le pongan pañales, o volver a tomar el biberón, o como se dice en otros países, la teta, la botella, etcétera, etcétera, etcétera. También se comporta berrinchudo y llorón. Puede que se haga en la cama, pipí otra vez, o se quiera chupar el dedo. Esto es solo una de las formas de expresar los celos que los niños sienten y que no saben expresarlo de otra manera. Y es una forma de querer llamar la atención también. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un espacio musical y volvemos con el tema al terminar la canción? Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning. Bueno, yo de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda, y estamos hablando acerca de los celos. ¿Qué los celos son? ¿Mucho amor o es una enfermedad? Ahorita estamos hablando de los celos en la etapa infantil. Y seguimos con lo que tenemos que hacer, es afirmar su seguridad, o sea, la seguridad del niño, diciéndole que las cosas que él hace regularmente son fenomenales y que no se tiene que comportar como un bebé para ser él fenomenal. El niño puede sentirse inseguro ante cualquier desafío que tenga que enfrentar, como por ejemplo un cambio de escuela, moverse de casa, la pérdida de alguno de los padres, ya sea el divorcio o por la muerte, logro de éxito en los hermanos o en los amiguitos. También los celos están presentes a la edad de entre 5 y 3 añitos de edad. Surgen los pequeños amantes, como se les suele llamar dentro de la psicología. Es cuando la niña cree que su papi es Superman, cree que es su novio y sueña que algún día se casará con él. Y cuidado si mami se acerca a papi, porque se ponen furiosas. Lo mismo sucede con los hijos, se apegan muchísimo a la mamá y también no quieren que papi se les acerque. En alguno de los casos, si los papás tienen una estima muy baja, estos se sienten celosos de los hijos. ¿Qué hacer cuando los críos están celosos? Bueno, pues, lo primero, hacerlos sentirse seguros. Mi mamá siempre le decía a mi papá algo muy cierto. Mi mamá no era psicóloga, no era ni consejera, pero le decía, tal vez los dedos de tus manos, ve los dedos de tus manos. Ninguno es igual. Es lo mismo con nuestros hijos. Ninguno es igual. Y tenía razón, pues cuando tu hijo de 3 años solo necesita que le des un beso para sentirse seguro, tal vez el de 13 necesita un abrazo o una palmada para sentir la seguridad. No necesitan los mismos. No tiene la misma necesidad el de 3 años que el de 13. Tenemos que ser conscientes que las necesidades de nuestros hijos están llenas. Tenemos que estar bien conscientes de eso y bien seguros que estamos llenando las necesidades, todas las necesidades emocionales de nuestros hijos. También evitar la comparación entre sus hermanos o sus amiguitos, porque aunque no sea su intención de ustedes, siempre habrá uno que es menos que. Y siempre la comparación es una lata. Yo recuerdo que cada que llegaban mis primas, nos hacían que nos pusiéramos espalda con espalda para ver quién estaba más alta. Y ya se imaginarán quién era la más chaparrita. Sí, le dieron al clavo. Era yo. Siempre he sido la más chaparrita de todos. Tanto que mi apodo de niña era Tachuelita o Pecosville, por mis pecas, las cuales todavía las tengo en su mismo lugar, en mi nariz. Bueno, tenemos que darle seguridad a los hijos del puesto que ocupan en la familia. No tienen por qué sentirse celosos de nadie. Debemos crearles un ambiente de aceptación y respeto para que no lleguen los celos y sobre todo darles mucho, mucho, pero mucho amor. Y ya llegamos a los celos en una edad adulta. También es una etapa muy difícil, por lo que muchos hemos tenido que pasar o tal vez muchos de ustedes están pasando por estos momentos. Es un tema bastante extenso y una hora no es suficiente para tratarlo punto por punto, pero trataré de cubrir lo más posible y darles la mayor información. ¿Qué son los celos? Bueno, son el resultado de una respuesta emocional complicada y altamente alarmante, lo cual aparece cuando alguna de las dos personas vemos alguna amenaza o algo que creemos nuestro está siendo amenazado, cuando creemos que a alguien más se le da más atención que a nosotros, también eso es una parte de celos, cuando nosotros creemos que a alguien más se le está dando la atención que a nosotros no nos están dando, cuando sentimos que ya no somos el punto de interés. Los celos son una emoción que nace por querer tener en exclusiva a la persona amada. El miedo a la pérdida real o no se planea con una amenaza. Los celos y el amor siempre estarán ligados y generalmente persona que ama. Esa siempre estará en alerta con la otra persona. De antemano sabemos que todo el mundo siente celos y los celos en dosis pequeñas son saludables. Inclusive son buenas para una relación, pero cuando estos llegan a un grado mayor de 10, pueden ser enfermizos y causar un dolor irremediable y en muchos casos irreparable. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos en unos minutos con Tiempos de Cambio con Coach Magda? Regreso y estamos continuando con el tema de los celos. Realmente es un tema muy, muy intenso y sobre todo que tiene muchísima información. ¿Será por mucho? ¿Qué serán los celos? ¿Serán por mucho amor o porque es una enfermedad? Cuando los celos nacen en la relación, son como en muchos de los problemas psicológicos, pues sabemos que son el destape y desencadenante de una situación familiar hipersonal e inestable. Generalmente vinculamos los celos solo a las relaciones de pareja, pero también se da entre hermanos, compañeros de trabajo o de escuela. También la envidia y los celos persiguen el mismo motivo, la necesidad de poseer. La persona celosa tiene miedo de perder lo que cree que es de él o de ella y no quiere compartir con nadie, mientras que la persona con envidia quiere tener lo que no tiene. La psicóloga Amaya Terrón nos habla en uno de sus artículos de las diferencias entre los celos normales y patológicos. A veces resulta difícil establecer límites entre los celos normales y los celos patológicos. Los celos sanos consisten en una preocupación por la posible pérdida de una persona amada A veces resulta difícil establecer límites entre los celos normales y los celos patológicos. Los celos sanos consisten en una preocupación por la posible pérdida de una persona amada o considerársele normales, ya que son frecuentes entre la población y no constituye un trastorno psicopatológico. Quienes sienten ese tipo de celos prefieren que su pareja permanezca con ellos y no desean que tengan una relación demasiado íntima con nadie. Esto a veces causa algunos problemas en la pareja, pero no son demasiado serios ni producen un malestar intenso a ninguno de los miembros. Los celos son patológicos cuando, existiendo motivos racionales para sentirlos, la relación emocional no hace perder la capacidad de entender y dirigir acciones. Los celos patológicos se pueden considerar como una enfermedad porque son aquellos que, siendo infundados e incluso fundados, llegan a obsesionar de tal manera al que los padece que repercuten negativamente en sus sentimientos y en su comportamiento. También están acompañados de intensos sentimientos de inseguridad, autocompasión, hostilidad y depresión, y suelen ser destructivos para la relación. La diferencia entre ambos tipos de celos está que, en vez de preferir y desear que su pareja esté sola con él o con ella, las personas con celos patológicos están exigiendo o demandando que su pareja no debe, bajo ningún concepto, implicarse emocionalmente con otras personas, sea esta relación del tipo que sea. Recordemos que la mente no es floja, es la máquina más creativa que existe y siempre tiene encendido el piloto automático. Si la mente le llega una imagen de algo que ella cree que es infidelidad, les aseguro que la persona vivirá un infierno, pues verá cosas que no son reales en su imaginación. Como decimos en México, siempre estará viendo moros con tranchetes y siempre querrá controlar a la pareja para que no le sea infiel. La baja autoestima y la influencia en las personas celosas. ¿Qué les parece si vámonos a un espacio musical y regresamos con este tema tan interesante que son los celos? Better without you, but they don't know you like I do, or at least the size I thought I knew. I can't bear this time, it drags on as I lose my mind, reminded by things I find, like notes and clothes you've left behind. Wake me up when all is done, I won't rise until this battle's won. My dignity's become undone, but I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. I won't go. I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. I'm so scared to step into this ride. What if I lose my heart and fail to climb? I won't forgive me if I give up trying. I heard his voice today, I didn't know a single word he said. Now I'm resemblance to the man I met, just a vague and broken boy instead. But I won't go, I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. I won't go, I can't do it on my own. If this ain't love, then what is? I'm willing to take the risk. There will be times we'll try and give it up. De regreso en su programa de Tiempos de Cambio con Coach Magda, con el tema ¿son los celos mucho amor o enfermedad? Y ustedes que están escuchando en casita, ¿qué opinan? Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes acerca de los celos, y tal vez si quisieran compartir una historia que ustedes o alguien, de alguien que ustedes conozcan que haya pasado por esta etapa. Recuerde que me pueden enviar un WhatsApp o mandarme un email a Coach Magda. Bueno, mi email es el thecoachmagda@gmail.com. Mi WhatsApp es el área 714-290-3008. Y mi página web es el www.thecoachmagdahurtado.wordpress.com o a mi fanpage en el Facebook como Coach Magda. Una de las razones por las que existen los celos es la baja autoestima en el ser humano, la falta de confianza en uno mismo y en la persona que está a nuestro lado. La baja autoestima se comenzó a formar desde nuestra niñez, cuando nuestras necesidades principales no fueron llenadas o por algún episodio doloroso en nuestra niñez, como un abuso sexual, un abuso verbal o psicológico. Además, es de que la baja autoestima se sustenta más en creencias que hechos. Y las creencias sí se pueden cambiar, dejando de pensar en una manera negativa de nosotros. El perfil de una persona es celosa, es vive una infelicidad constante, es posesivo o posesiva, no se puede ver solo, necesita del otro para vivir, tiene una visión distorsionada de la realidad, siempre está buscando pruebas de una infidelidad, la cual puede ser imaginaria también. También siempre está de mal humor, son personas inestables, tiene constantes sentimientos de ira o de miedo. Este es el perfil de una persona con celos patológicos. Es muy difícil la vida al lado de una persona que está enferma de celos. Como lo dije anteriormente, los celos en dosis pequeñas pueden hacernos sentir amadas y seguras. Pero cuando son celos patológicos, es ya una enfermedad y se hace imposible la vida al lado de esa persona enferma. Bueno, llegó el momento del cuento de la mañana. Es la historia de un joven celoso que amaba tanto a su novia y no quería perderla. Este cuento lo escribió Henri Pierre Camus. Y les voy a contar. Había una vez un joven que estaba muy celoso de una muchacha bastante voluble. Un día le dijo, tus ojos miran a todo el mundo. Entonces le arrancó los ojos. Después le dijo, con tus manos puedes hacer gestos de invitación. ¿Y qué creen? Le cortó las manos. Y también dijo, todavía puedes hablar con otros, pensó este, y le cortó la lengua. Luego, para impedirle que sonriera a los eventuales admiradores, le arrancó todos los dientes. Por último, le cortó las piernas. De este modo, se dijo él, estaré más tranquilo. Solamente entonces pudo dejar sin vigilancia a la joven muchacha que amaba. Ella es fea, pensaba, pero al menos será mía hasta la muerte. Un día volvió a la casa y no encontró a la muchacha. Había desaparecido, raptada por un exhibidor de fenómenos. La cuidó tanto que de todas maneras la perdió. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra bella canción a un espacio musical y regresamos en unos minutos a Tiempos de Cambio con Coach Mario? You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time. Just thinking of your face, God only knows why it's taken me so long to let my doubts go. You're the only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. Every feeling, every word, I've imagined it all. You never know if you never try to forgive your past and simply be mine. I dare you to let me be your one and only. Promise I'm worthy to every road I choose. Bueno, pues ya estamos de vuelta y continuamos con el tema del día. ¿Son los celos mucho amor o es una enfermedad? ¿Qué hacer con los celos? El primer paso es aceptar que se es celoso. Aceptar que no tenemos control de todo y menos de la otra persona. Identificar si hay realmente razones para sentir celos. Darnos cuenta que es un problema que se puede superar. Hablar con nuestra pareja comunicándole las razones por las cuales me siento así. Omitir de nuestro vocabulario la palabra celos, pues hace referencia a una actitud no deseada. En lugar de decir soy celosa, diga, o celoso, diga actúo celosamente. Con esto hacemos referencia a un hecho concreto y no a la identidad de la persona. Mantener la calma ambos cuando vemos que estamos entrando a una escena de celos. Es mejor separarse hasta que se calmen y de ahí comenzar con una plática serena y calmada. Si vemos que la situación está empeorando, cada día lo mejor es consultar a un terapeuta antes de que sea demasiado tarde. Una persona celosa lo menos que quiere es perder a su compañera, pero su actitud hace que todo llegue a su final. Queridos, llegamos al final de nuestro programa. Se pasa el tiempo rapidísimo. Estamos en el Mes Internacional de la Mujer, el cual se celebra el 8 de marzo. Les mando un saludo y un abrazo a todas las mujeres y en especial a esas que son madre y padres en la familia. Un saludo muy especial también a todas las mujeres de mi familia, pues cada una de ellas son unas guerreras incansables. Que Dios las bendiga y que los bendiga a cada uno de ustedes en todos sus caminos. Y nos vemos el próximo sábado. Feliz Día de la Mujer Internacional a cada uno de ustedes y los dejo con una bella canción. Que Dios me los bendiga. En tiempos de cambio con Coach Magda. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Sometimes it lasts.